verdad destroza el corazón. Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente. Todo es por demás, no lo quiso Dios. Somos diferentes, somos diferentes. La Sonora Maracaibo nos ha interpretado Somos Diferentes. 15 minutos faltan para puntualizar las 10 de la mañana en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. En este mes de mayo que estamos viviendo, es el mes, como todos le llamamos el mes de las flores, el mes de mamá, el mes de María, el mes del Día de la Cruz, del 1 de mayo, Día del Trabajo, y así tantas actividades. Y hablando del Día de la Santa Cruz, en diferentes partes de Guatemala se celebró y se sigue celebrando en estos días el Día de la Santa Cruz, el Día de los Albañiles, y también especialmente aquí en el municipio de La Esperanza, que su patrono es el Santo Niño de la Cruz. En Amatitlán se llevó a cabo la procesión acuática, que siempre va a recorrer todo el lago de Amatitlán, el Niño de la Cruz, y luego sentarlo en su silla después de la procesión acuática. Y el 1 de mayo se llevó a cabo también el Día del Trabajo, el Día del Trabajador. Pues de esto vamos a platicar, del 1 de mayo, desfile de los trabajadores, y una remembranza de lo que fue el 1 de mayo hace muchísimos años. En aquellos tiempos del gobierno del doctor Juan José Arévalo Bermejo, cuando se inician las festividades anuales del 1 de mayo, que es el Día del Trabajo, no se trataba como ahora de manifestaciones de protesta contra el gobierno ni contra el sistema imperante como en la actualidad. Por el contrario, eran masivas manifestaciones de obreros y campesinos apoyando al gobierno revolucionario por las conquistas ofrecidas y también cumplidas. En ocasiones, el mismo gobernante encabezaba el desfile para posteriormente escuchar algunas peticiones de los trabajadores, los que eran cumplidas a cabalidad. Así se celebraba el 1 de mayo en aquellos años. De esto vamos a recordar a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer, vamos a complacer a don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en Salcajá. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Casita chiquita y muy blanca, camino del puerto de Santa María, habita una vieja muy buena y muy santa, muy buena y muy santa, que es la madre mía. Y maldigo hasta la hora en que yo la abandone, a pesar de sus consejos, no me quise convencer. Ella me lleva en el alma y tú en la imaginación. Tú me miras con los ojos, ella con el corazón. Lo tuyo es capricho, pura vanidad, lo de ella es cariño. cariño verdad. ¿De quién fue la culpa? No quiero saberlo. No sé si fue tuya o fue de la suerte, o fue culpa mía por no comprenderlo. En vez de olvidarte, penaba por verte. Anda y vete de mi vera, si te quieres comparar con aquella vieja santa que está ciega de llorar. Ella me lleva en el alma y tú en la imaginación. Tú me miras con los ojos, ella con el corazón. Lo tuyo es capricho, pura vanidad. Lo de ella es cariño, cariño verdad. Hemos escuchado la participación de la inspiración y el deseo que tenía don Daniel Ovalle de querer escuchar con los Churumbeles Cariño Verdad. Hemos tenido el gusto de complacer a don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en Salcajá. Saludos también para doña Regi Estrada, que saluda a todas las madres que de Salcajá con motivo del Día de la Madre, mañana que es 10, mañana 10 de mayo. 9 minutos faltan para puntualizar las 10 de la mañana. Pues hablando del desfile del Día del Trabajo, ya hace unos cuantos años, donde se proliferaban las carrozas con guapas obreras que iban lanzando flores a las personas que abarrotaban las calles viendo aquella festividad de la clase obrera. Otros obreros adornaban las bicicletas con banderas azul y blanco, y con ellas desfilaban a lo largo de la Sexta Avenida de la capital de Guatemala. Los dirigentes sindicales de la época, Víctor Manuel Gutiérrez y otros de la talla de José Manuel Fortuny, así como Nayo Lemus, hacían alarde de su elocuencia en los discursos, orientando a las masas campesinas y a las masas obreras. Día de fiesta era el 1 de mayo en Guatemala. Era un día de fiesta nacional, dadas las condiciones que ofrecían los gobiernos revolucionarios de Juan José Arévalo y también de Jacobo Arbenz Guzmán. Vamos a seguir con esto. Mientras tanto, vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan en el programa de esta mañana. Saludos para doña Cristina Méndez, que nos sintoniza en Zacapulas, Quiché. Y también para doña Cristina de Méndez, aquí por el Parque Bolívar, en Quetzaltenango. Don Benito Alvarado nos sintoniza en la zona 9 de la ciudad de Quetzaltenango. Y le vamos a complacer con los Tres Reyes. Saludos para don Benito Alvarado en la zona 9. Le vamos a complacer con esta canción que quiere escuchar con la participación de los Tres Reyes. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Los poetas dicen cosas muy bonitas. Los artistas nos modelan una diosa, pero todos se olvidaron de que existe una mujer

recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. ¿Qué sucede? Al fin te has convencido que no puedes vivir separada de mí. Que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. En el rincón de una cantina estoy llorando las amarguras que dejará una mujer, y al ver que soy sin su amor me encuentro ahora con granos, quiero mis penas olvidar. Cuando una cantina estoy llorando las amarguras que dejará una mujer, y al ver que soy sin su amor me encuentro ahora con tragos, quiero mis penas olvidar. Sirva más trago, cantinero, por favor, no tenga miedo, que si bebo es por amor, quiero beber hasta lograr enloquecer y así olvidarme de su ingrato querer. Sirva más trago, cantinero, por favor, no tenga miedo, que si bebo es por amor, quiero beber hasta lograr enloquecer y así olvidarme de su ingrato querer. Participación de Alci Acosta en el programa cuando son las 10 de la mañana con 6 minutos a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Fíjense que a través de este espacio estamos platicando historias cercanas y señalamientos a todos los responsables de aquel proceso negativo para Guatemala. Porque, como les comentaba, se conoce como la primavera democrática, que tardó de 1944 a 1954, cuando se produce el derrocamiento de Árbenz y se descabeza un proceso democrático ordenado directamente por el Departamento de los Estados Unidos. Una violación descarada invasión militar contra un pueblo indefenso. La historia es cercana y los señalamientos a los responsables de aquel proceso negativo para Guatemala están a la vista. A partir de 1954, el primero de mayo, ha sido una fecha de lucha, de manifestaciones contra sistemas dadas las condiciones en que se encuentra el trabajador en Guatemala, ya no digamos el campesino que sobrevive con un sueldo de miseria. El Código de Trabajo, que fue una conquista ganada con las armas en la mano por los trabajadores un 20 de octubre de 1944, hoy no es una más que una caricatura adulterada. Pues así fue como se descompuso o se tuvo otro origen el desfile de los trabajadores, que antiguamente, como ya lo escuchamos, era una fiesta el 1 de mayo que hasta el presidente encabezaba el desfile. Y ahora esto se ha convertido en un día de protestas, principalmente de los trabajadores. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Donde tuve mi amorío, todo lo encuentro sombrío y estoy temblando de frío. Se oye el eco de unas voces, mil juramentos de amores y unos besos que se fueron y en la sombra se perdieron. Siempre se ha ido. Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Que si lo quise, lo juro, que si lo quise, lo juro, pero fui necia de dejarlo. Y estoy llorando mi culpa, y estoy llorando mi culpa, pues no he podido olvidar. Sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Que si lo quise, lo juro, que si lo quise, lo juro, pero fui necia de dejarlo. Y estoy llorando mi culpa, y estoy llorando mi culpa, pues no he podido olvidarlo. Cariño, Sonia López nos ha interpretado esta canción que en su título nos dice ¿dónde? Pero ¿dónde andará ese cariño? 10 de la mañana con 11 minutos, saludos para Maco Leiva allá en Patterson, en Chucaneo, dice. Felicidades por el mensaje que nos envió a través de nuestra página web. Bueno, pues estamos recordando que a partir de 1954, el 1 de mayo, Ahora es una fecha de lucha, de manifestación contra el sistema dadas las condiciones en que se encuentra el trabajador en Guatemala. El Código de Trabajo, que fue una conquista ganada por las armas en mano por los trabajadores en aquel 20 de octubre de 1944, hoy no es más que una caricatura adulterada y desmembrada en la que se burlan de los derechos de la clase obrera. Se han cambiado puntos importantes que en los años democráticos elevaron la moral del obrero, del trabajador en general, del empleado público, para su bienestar personal. Hoy, lamentablemente, todo ha cambiado en su contra. Si aquel movimiento pequeño, burgués, que no fue comunista, hubiera continuado, otro fuera el destino de Guatemala, incluso para quienes combatieron el movimiento revolucionario. Recordamos que el presidente Arbenz y su gabinete se ponían también a presenciar desde un balcón principal cada 1 de mayo. Uno de ellos, el último, fue en el año de 1953. Jacobo Arbenz, durante su discurso en la Concha Acústica, denunciando la intervención norteamericana en Guatemala, el 1 de mayo de 1954. El doctor Juan José Arévalo, bastión del gobierno revolucionario, ha sido catalogado el mejor presidente que ha tenido Guatemala. En esta ocasión, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, hemos recordado cómo era el desfile de los trabajadores hace ya muchísimos años, que ha cambiado en lo que ahora en la actualidad es cada 1 de mayo. Mientras tanto, vamos a continuar con la parte musical a través de este espacio. Saludos para don Edgar Barrientos, que nos sintoniza en la Agencia San Nicolás, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más. Hola soledad, esta noche te esperaba, aunque no te diga nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido, que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso estoy contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar. Hola soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más. Yo soy un pájaro herido, que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso hablo contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar. Hola soledad, esta noche te esperaba, aunque no me digas nada, Es tan grande mi tristeza. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, La Voz de Occidente. Es la presentación del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para Claudia Tuc, que también se reporta a través de nuestra página web www.radiotgd.com. Continuamos con este Jueves Inolvidable de Boleros. Como un rayito de luna entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito. A través de la emisora de la familia, en estos momentos nos vamos al corte comercial, pero no sin antes ya recordar que hemos tenido el gusto de complacer a los amigos que nos sintonizan allá en el barrio del Calvario, Mario Ulín. Ya le incluimos la canción que nos ha solicitado a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues vamos a platicar ahora que estamos llegando a los 500 años de la fundación de la ciudad de Quetzaltenango. Una de las magias escondidas es el Cerro del Baúl, representación natural de la cultura quetzalteca, pues en la ciudad de Xalajú se está rodeada precisamente de varios centros turísticos, pero el Parque Nacional Cerro del Baúl se ha convertido en los últimos 75 años en un ícono de la naturaleza y del turismo local, nacional e internacional. Uno de los historiadores nos cuenta que se le pidió al artista de la piedra altense, Rodolfo Galeotti Torres, que esculpiera un monumento con inspiración maya, dedicado al caballero tigre, y encima de este se pusiera un farol el cual iluminara primeramente a la ciudad y a la feria en el mes de septiembre.

Saludando a los amigos que nos sintonizan esta mañana, hemos escuchado la participación de Julio Jaramillo, que nos ha interpretado Que nadie sepa mi sufrir. Pues hablando del Cerro del Baúl, como parte de la promoción del Pequeño Coloso, también se empezó a utilizar para el acto ceremonial de la elección e investidura de la Umial Tinimit, rey Xelajuj Noj, hija del pueblo de Xelajú. Pues debido a las diferencias culturales entre indígenas y ladinos, no se utilizaba el teatro municipal. Hace muchísimos años, pues a finales de la administración de Jorge Ubico, fue bautizado como Parque Tecumán, pues contaba la historia que los restos del príncipe guerrero Quiché estaban enterrados en este lugar. Así lo dijo un historiador, y asegura que el baúl hay raíces muy fuertes de la cosmovisión maya. Eso se debe que existen altares más reconocidos como encantos. Otra de las tradiciones orales es que hay una cueva que conecta hasta el lugar arqueológico Cumarcaj Quiché, que utilizaban los antiguos guerreros. Esta es la magia que se esconde en el Cerro del Baúl. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa de esta mañana, y estamos saludando a nuestros buenos amigos que, en sintonía de la Estación de la Familia, sintonizan y también solicitan las canciones que nos hacen recordar momentos bonitos y bellos del ayer. Jamás te olvidaré, te lo puedo jurar. Jamás me cansaré por ti de llorar. Por siempre esperaré que vuelvas a mí, y hasta que llegue el fin, jamás te olvidaré. ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? ¿Con quién podrás hablar de amor? ¿A quién tendrás a tu alrededor? Y dime, ¿a quién? ¿A quién besarás? Jamás te olvidaré, te lo puedo jurar. Jamás me cansaré por ti de llorar. Por siempre esperaré que vuelvas a mí, y hasta que llegue el fin, jamás te olvidaré. Chucho Avellanet nos ha interpretado Jamás, jamás te olvidaré. Pues más allá de la historia, narra una leyenda que los dueños del Cerro del Baúl eran una familia adinerada, quienes al morir dejaron enterrados en sus entrañas un baúl de acero, el cual hace rico a quien lo encuentre, pero este es custodiado por un duende. Recordamos que en 1931 a 1944, el presidente Jorge Ubico ordena se promueva como centro turístico

Bueno, pues hemos escuchado otra de las solicitudes a través del programa de esta mañana. Bueno, pues a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, vamos a platicar algunos datos importantes de la fundación de nuestra bella ciudad de Quetzaltenango. Fundación Colonial de Quetzaltenango estuvo a cargo de la invasión española, la mezcla de la cultura y también de las costumbres que aún se pueden observar en la actualidad en una comunidad próspera que le caracteriza el resto de Guatemala. Este es denominada la segunda ciudad más importante de Guatemala y según la historia oficial, que no cuenta con respaldo documental, fue el 15 de mayo de 1524 cuando el español Pedro de Alvarado llegó a fundar la ciudad de Quetzaltenango de la Real Corona, cuyo nombre cambia en 1985 a Quetzaltenango. Vamos a continuar con esto a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando de parte de Tere Piedrasanta a Doña Lolita en el Día de la Madre, que es el día de mañana. Que pase un día tranquilo y feliz, Doña Loli, que nos sintonizan en la zona número 4. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Hemos escuchado la participación de Lucha Vía en el programa interpretando 100 años. Bueno, pues en el año de 1524 los españoles llegan a Guatemala. Con su incursión se dieron grandes enfrentamientos por los pueblos autóctonos. Historiadores registran que en 1510 Pedro de Alvarado arribó a la española hoy República Dominicana en compañía de sus hermanos y en 1519 se incorporó la expedición de Hernán Cortés por el Golfo de México y la conquista del Imperio Azteca, después de la toma de Tenochtitlán, capital donde residían las autoridades originarias, pues los españoles orientaron sus esfuerzos a la expansión de su dominio territorial. Los conquistadores asentados en Tenochtitlán tuvieron noticias de la existencia de otras tierras al sur que también contaban con importantes riquezas naturales y enviaron una expedición al mando del capitán Pedro de Alvarado, con una